tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor. Tenemos una madre que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos una madre que nos ama, la madre de Jesús. Es María, es María la madre de Jesús. Es María, es María, es María la madre de Jesús. Tenemos un padre que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un padre que nos ama, el Padre de Jesús. Es Yahvé, es Yahvé, es Yahvé, el Padre de Jesús. Es Yahvé, es Yahvé, es Yahvé, el Padre de Jesús. Que alegres los católicos, que alegres los católicos, que alegres los católicos que alaban al Señor. Que alegres los católicos, que alegres los católicos, que alegres los católicos que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo para los católicos que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo para los católicos que alaban al Señor.